El paro de gendarmería es un paro legítimo, a mi juicio, para los trabajadores de gendarmería. La verdad es que son cerca de 9.000 funcionarios, de los cuales más de un 60%, según ha dicho su presidente nacional, están en grado 26. Cumplen unos horarios realmente draconianos. Este es un tema que se arrastra hace mucho tiempo. Yo creo que el gobierno aquí no puede actuar como en dictadura. Aquí estos funcionarios además recibieron el compromiso de la presidenta Bachelet durante la campaña. Yo pido que la presidenta Bachelet cumpla el compromiso con los funcionarios de gendarmería que asumió durante su campaña presidencial. Y hoy día no se escude en un proyecto de ley que habrán hecho sus asesores o ministros, porque la principal responsable del proyecto de ley es ella. El proyecto de ley no respeta lo que se les ofreció en campaña a los funcionarios de gendarmería.